El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, este 16 de marzo del 2025 pasado, se conmemoró en Uruguay el centenario del nacimiento del luchador social y político Raúl Sendic. Haciendo un breve resumen de su intensa vida, digamos que trasciende por su accionar y vocación de servicio por condiciones más justas para los trabajadores. Nacido en la localidad de Chamangá, Flores, Uruguay, en marzo de 1925. Su accionar es protagónico y relevante para la construcción histórica nacional. El 28 de abril de 1989 fallece en París tras combatir largos meses contra la enfermedad de Charcot. Con motivo del acontecimiento en la esquina de las calles Magallanes y Madrid, en Montevideo, Uruguay, donde se encuentra el espacio que se propone llevar el nombre de Raúl Bebe Sendic, más de 500 personas se hicieron presentes para realizar una conmemoración a 100 años de su nacimiento, como una de las tantas actividades que se llevarán adelante por parte de la Comisión de Homenaje. La actividad contó con un marco de gente importante para realizarse un día domingo, donde además coincidió con un paro de las cooperativas del transporte y los taxímetros. En el espacio a ser utilizado días antes se pintó un mural enorme que reivindica el espacio para ser denominado Raúl Bebe Sendic, y desde tempranas horas, gente con termo, mate y sillas fue ocupando el espacio donde se instaló una pantalla gigante donde se estrenaría un documental. Veteranos y veteranas militantes de todo el país se hicieron presentes, así como dirigentes políticos de la izquierda uruguaya, de varios sectores, además de los músicos Héctor Numa Moraes y Mario Carrero, que se hicieron cargo de la parte artística. Su militancia en el Partido Socialista, sus actividades como procurador en Paysandú, la organización de los trabajadores cañeros de Artigas y la fundación de la UTA, su trayectoria como líder del MLN, Tupamaros, desde su origen hasta su fallecimiento son reflejados en este acto. Un capítulo especial merece la creación del Movimiento por la Tierra, una organización social cuya sede tuvo en el espacio donde hoy se erige la plaza donde se desarrolló la actividad. La Comisión por los 100 años de nacimiento de Raúl Sendic llevó adelante un concurso de poesía, canciones y legado de su pensamiento, cuyo jurado estuvo integrado por Marisa Adano en pensamiento, Ismael Smith también en pensamiento, Héctor Guido en cultura, Samantha Navarro en canción, El Alemán en canción, Melba Guariglia en poesía y Claudia Magliano en poesía. Entre los ganadores del certamen destaco al grupo Itacumbú, compuesto por Nelson Rodríguez, Nelson Sicabo, Liliana Godoy, Néstor Luzardo y José Omerenk. Haciendo un poco de historia sobre el grupo, les cuento que fue creado en 1977 en La Habana por los uruguayos Nelson Sicabo y José Enrique Pomerenk. El grupo debe el nombre Itacumbú al arroyo en el departamento de Artigas, en el norte del Uruguay. En ese monte Raúl Sendic hizo campamento con los peludos, denominando así a los cañeros de Artigas, gente de trabajo duro y que pelearon por salario en los años de las marchas cañeras contra la explotación de la caña de azúcar y el régimen feudal que vivían. Les pagaban con cartones y tenían que comprar en el establecimiento de la propia empresa de los explotadores gringos. Volviendo al grupo, les cuento que la agrupación fue integrada por José Antonio Quesada en guitarra, un compositor cubano, Rodrigo Cotier, violinista boliviano, actual violinista de la Filarmónica de Bogotá, y Miguel Bonaquea, guitarrista y concertista cubano. Itacumbú realizó conciertos en Casa de las Américas y otros teatros de La Habana, compartiendo escenarios con Silvio Rodríguez, el grupo Moncada, el grupo Huicán y solistas de la Nueva Trova Cubana. En 1980, por razones profesionales, se retiran José Antonio, Rodrigo y Miguel y se incorporan Néstor Luzardo, cantor, y Nelson Rodríguez, guitarrista, los dos uruguayos, conformando así un cuarteto solo de uruguayos. A partir de ahí realizan conciertos a lo largo de Cuba, hacen programas de televisión y participan en diversos festivales de la FEU, representando a la Universidad de La Habana. Esta casa de estudios le confiere el galardón de colectivo artístico destacado en 1984 y la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba le extiende un diploma de honor por el mismo motivo. Viajan a Nicaragua en dos oportunidades. Participan en Managua en jornadas de solidaridad con los presos políticos uruguayos y por la liberación de Raúl Sendic en particular. Junto a Aníbal Sampaio recorren el frente de guerra en la frontera con Honduras, cantando para los combatientes de los batallones de lucha irregular del Ejército Popular Sandinista. Cantan en el Teatro Rubén Darío de Managua, junto a Carlos Mejía Godoy y los de Paracahuina. En 1985 comienza el desexilio, volviendo a Uruguay, y se disuelve el grupo. La canción premiada se realizó en 1986 y se mantuvo inédita y se presentó recientemente, resultando ganadora a nivel internacional. Se llama como el grupo, Itacumú. Hoy, gracias a la gentileza de Néstor Luzardo, integrante del grupo, hoy médico oriundo del departamento de Durazno, Uruguay, recibido en Cuba, ya reinsertado en el Uruguay hace años, ejerce en Montevideo. Amigo querido, junto a sus hermanos, una de las familias que más quiero y que fueron y serán una enorme parte de mi vida, me ha cedido un manojo de canciones realizadas por los años 80, de las que tracté esta, que es la ganadora que les mencioné y les ofrezco, y que hoy nos honra además con el saludo para los oyentes del podcast en el mundo entero. Bueno, va un saludo fraterno para Alfredo, que siempre está dispuesto a poder proyectar nuestros trabajos. Así que un saludo para toda la audiencia, desde acá, desde Montevideo, específicamente desde el Hospital Pereira Rosell, donde estoy trabajando. Un abrazo. Rachas de historia son vendavales. Con el tiempo que se viene, viene conciencia. Con el tiempo que se viene, viene conciencia. Surcando la patria chica de independencia, surcando la patria chica de independencia. Aún la noche conspira en Itacumbú, aún la noche conspira en Itacumbú, por una patria de todos, dándonos luz, por una patria de todos, dándonos luz. El horizonte se agranda, país con todos los compañeros, Raúl Sendic, con todos los compañeros, Raúl Sendic. Postergan primavera para año nuevo, se postergan primavera para año nuevo. Y aunque te pongan barrotes o las banderas, y aunque te pongan barrotes o las banderas, el horizonte se agranda, se agranda. Un país con todos los compañeros, Raúl Sendí, con todos los compañeros, Raúl Sendí, con todos los compañeros, Raúl Sendí. El canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Laura Itandewi, cantautora y compositora mexicana, que ya es una habitante del podcast y nació en Oaxaca, Juárez, México, en 1993. Lo constata su acta de nacimiento. Sin embargo, su familia se avecinó en la Ciudad de México desde que ella era muy pequeña. Tenía 4 años, era la época en que las Spice Girls y los Backstreet Boys colmaban las frecuencias de la radio cuando sus padres le pusieron un violín entre las manos. Estimaron que el instrumento insignia de los Stradivarius involucraría la complejidad suficiente para que la niña estimulara al máximo sus habilidades motrices e intelectuales. El mejor instrumento para identificar una vocación es su ausencia. Laura Itandewi cumplió 13 años convencida de que la suya sería cualquiera excepto tocar el violín. Cuando reunió el valor necesario para promulgar su rebelión, sus padres le ofrecieron la posibilidad de abandonarlo a condición de elegir un trajín distinto. Esa misma noche emprendió la búsqueda de una nueva afición, pero solo oyó un vacío tremebundo. Un escenario marcó el destino de Laura Itandewi, aunque quizás ese camino ya se había trazado desde tiempo atrás, durante su infancia, cuando tomó ese violín entre sus manos y descubrió que los sonidos del huapango, el bolero y el jazz, y se asombró con la musicalidad de figuras como José Alfredo Jiménez, Benny Moré, Serrat, Víctor Jara y Héctor Lavoe. Ante cualquier circunstancia, la música se enraizó profundamente en su vida y se transformó en un lenguaje innato que más tarde le permitió convertirse en una de las voces más destacadas de una generación que revitaliza e impulsa la esencia misma de la canción latinoamericana, pero siempre bajo los términos de su propia mexicanidad. Laura publicó su álbum debut en el verano de 2021. 3 años antes recibió la invitación de Augusto Bracho o Gustavo Guerrero para sumarse a El Cantinazo, una serie de conciertos acústicos en la Ciudad de México, por los que ya había transitado músicos como Alejandro Ferreira, Sofía Campos, Juan Pablo Vega, Loli Molina, Nacho Mastretta y Marina Sorín. Durante 4 meses la cantante se adentró en un exhaustivo proceso de composición, pues aquella bohemia pactada a finales de septiembre implicó que interpretara canciones de su autoría. En este 2025, Laura nos presenta su último álbum, titulado Si me ven alegre. Es el segundo de su cosecha, que busca ser una celebración de la alegría y la vida. De este disco hoy les ofrezco Tal vez, canción en ritmo de bolero. Tantos consejos por sorpresa me invadió. Tendré que hacer un cambio como sea, al fin que en mi destino mando yo. Llegó el momento de tomar las riendas y sé que aquí no hay nada que perder. Espero de verdad que me comprendas. Después de tanto tengo que saber. Pero igual no pierdo nada con saber. Si tú no sé, quizá, tal vez, si quisieras o si pudieras, en algún momento de alguna manera, ya no puedo con la angustia y te confieso que me muero por saber si quieres salir con. El canto y la palabra, edición especial.